Buen día, Luciano. ¿Cómo estás? Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia y el Cherro Rodríguez. Te damos los buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Isabel, Guillermo y Gerardo. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, realmente con mucha preocupación estamos viendo la situación que se está dando aquí en el partido de Tandil y tiene que ver con una enfermedad grave, realmente muy, muy sensible y con tiempos biológicos que requieren de lo que son los insumos. Así es, sí, en principio desde la Comisión de Salud del Consejo compartimos la preocupación de las autoridades del Sistema de Salud Pública local y también de los profesionales del servicio. Se han venido manifestando tanto Walter Ponce como Poiman desde hace meses respecto a esta demora que ya lleva unos cuantos meses y que tiene que ver con un problema que en realidad no es nuevo, ¿no? En relación a algunas demoras que tiene el Ministerio de Salud de la provincia con la provisión de algunos insumos y en este caso de drogas oncológicas y del acuerdo con las clínicas privadas para el tratamiento de radioterapia. Pero bueno, en estos meses se ha agudizado y por supuesto es una gran preocupación. Nosotros nos manifestamos en el mes de mayo con una resolución que fue aprobada por unanimidad en el Consejo, también solicitando la pronta resolución, lo mismo con el caso de pacientes en diálisis, que se da una situación similar. Para aclarar un poco por qué se está solicitando a la provincia, digo, sobre todo en una ciudad como Tandil, en donde claramente ya todos sabemos que el sistema de salud público es eminentemente local y a cargo del municipio. Esto tiene que ver con que Tandil, en ese sentido, es una isla, como tantas veces decimos, uh-huh, en comparación con la mayoría de las provincias, digamos. La salud es un derecho y el Estado es el que tiene que garantizar ese derecho, pero con distintas responsabilidades, ¿no? El Estado Nacional tiene más una función de gobernanza o de rectoría, y son las provincias las que tienen la responsabilidad de asegurar los cuidados de salud de la población, pero en algunas pocas provincias, como es la provincia de Buenos Aires y Córdoba, bueno, los municipios tienen una responsabilidad importante en hacerse cargo del sistema de salud. En la provincia de Buenos Aires, algunos municipios solamente haciéndose cargo del primer nivel de atención, y otras, como Tandil, bueno, prácticamente todo el sistema de salud está a cargo del municipio. Aún así, la provincia sigue teniendo una responsabilidad de proveer algunos insumos o hacerse cargo del diagnóstico y tratamiento de algunos problemas de salud de lo que nosotros llamamos situaciones de alto costo. Por ejemplo, claro, bueno, prótesis, insumos para algunas patologías crónicas, como es el caso de diabetes, y bueno, en el caso de las drogas oncológicas, la provincia tiene un banco de drogas y por otro lado, bueno, proveer las drogas por un lado y por otro lado, bueno, lo que tiene que ver con tratamientos de radioterapia. Debemos decir también que la mayoría del diagnóstico y tratamiento de situaciones de cáncer en nuestra ciudad están a cargo de este servicio de oncología del hospital, me refiero al diagnóstico, tratamiento, todo lo que es quimioterapia, uh-huh, pero bueno, las drogas oncológicas para la quimioterapia y la radioterapia está a cargo de la provincia y son varios pacientes. Vos ahí, Guillermo, al principio hacías mención en el caso de radioterapia para tener una noción y también volver a ponderar la importancia que tiene que nosotros tengamos el Fondo de Ayuda Solidaria. Son en este momento 5 pacientes que se cubrieron con el FASE. Estamos hablando, ahora estamos por aprobar un sexto, y estamos hablando de una inversión de 1.200.000 pesos, que bueno, por suerte tenemos el FASE, pero bueno, sabemos que el FASE es finito y que no podemos continuar cubriendo. Lo mismo pasó con diálisis, que se cubrieron ya 8 tratamientos de diálisis por el FAS por 560.000 pesos. Digo, y en el caso de drogas oncológicas, creo que lo comentó Walter Ponce, se va resolviendo con algún stock de farmacia, con donaciones, con algunos pacientes que no utilizan parte de esa medicación y la devuelven, pero bueno, esto es complejo, sobre todo en tratamientos que, bueno, son, obviamente no soy médico, pero digo, son tratamientos que se hacen por ciclos, por lo tanto, se necesita tener la continuidad del tratamiento, si no se puede, se tiene que suspender y estamos con tratamientos discontinuados. Ahora, ¿dónde radica el problema, Luciano, teniendo en cuenta que, según lo que nos comentaba el doctor Ponce, no hay faltante de este medicamento en Argentina? O sea, si vos tenés la posibilidad o el recurso económico de conseguirlo, el medicamento está. Sí, por un lado lo que tiene que ver con drogas, en parte hay a veces hay demoras en todo lo que tiene que ver con los procesos burocráticos, que no debería suceder porque digamos son cuestiones que deben preverse. Sí, acompañar a la biología, digamos, al proceso biológico. Exacto, porque en realidad, bueno, ha habido muchas dificultades para contactarse con quienes están con responsabilidad en cargos en el Ministerio de Salud. Me refiero a dificultades por parte del Sistema Integrado de Salud Pública. Nosotros también hemos intentado del Consejo y los propios profesionales del servicio, o sea, se comunican con uno, con otro, pero las respuestas que dan es que en algún momento era que estaban por hacer la licitación, luego la licitación se hizo, estaba la orden de compra, pero bueno, los próximos pasos que deben darse, que deberían haber sido rápidos, que es, bueno, pedirle al proveedor que entregue la medicación y distribuirla a las ciudades, es lo lógico, lo que debe hacerse con celeridad, bueno, ahí aparentemente es donde está la demora. Realmente, digo, ahora se agrega esta cuestión de la pandemia. Esto también hay que inscribirlo dentro de una otra preocupación que nuclea esta situación, pero que es más amplia, que es la que venimos sosteniendo ya desde hace meses, que es por priorizar la situación del coronavirus, que por supuesto es fundamental, se están desatendiendo la continuidad del tratamiento de otros problemas crónicos que están con moras de turnos, con suspensión de turnos, con no realización de análisis o supervisión de casos, y también, bueno, la discontinuidad de los tratamientos en relación a la medicación. Esto se está evidenciando en muchos problemas de salud crónicos, me refiero a problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, problemas respiratorios, y bueno, y en situaciones como estas oncológicas, en donde, bueno, evidentemente algunas gestiones en salud han priorizado en un 100% la situación de COVID, pero están, digamos, desatendiendo otros problemas, y ya distintos organismos, como por ejemplo la Sociedad Argentina de Cardiología, lo ha advertido. Ellos hablan de que, digamos, para poner un ejemplo específico, que probablemente haya muchas muertes que no estaban, digamos, previstas en la epidemiología por desatención de tratamientos cardiológicos. Claro. Luciano, cambiando de tema, consultándote también como presidente de la Comisión de Salud, ¿cómo están trabajando desde la comisión? Sabemos que el lunes va a haber una reunión también con parte del Ejecutivo, con relación a la Banca 21, cuando Lourdes Martínez, en palabra de varias instituciones que trabajan con discapacidad, presentaban un proyecto. ¿Cómo está eso? Bueno, sí, nosotros recibimos a Lourdes en representación de varias organizaciones que trabajan con personas con discapacidad en la Banca 21. Presentaron un proyecto que en principio es, el espíritu del proyecto es más que interesante, que tiene que ver con una ordenanza que crea un programa de fomento y de apoyo económico a estas organizaciones. Lo estuvimos analizando, entiendo que cada uno de los bloques ha hecho lo mismo. Nosotros en nuestro caso lo estuvimos trabajando con el Poder Ejecutivo, con el Intendente, con la Secretaría de Desarrollo Humano, obviamente con la Dirección de Discapacidad de Adultos Mayores, y en conjunto desde el bloque y el Ejecutivo elaboramos una propuesta que toma el proyecto, la idea de este grupo, pero entendemos que es una idea superadora, más integral, que busca, digamos, profundizar la política pública que venimos desarrollando desde el gobierno en relación a discapacidad. Y bueno, el lunes la idea es que el intendente la presente a todas las organizaciones. Digo, recordemos que la presentación que se hizo en la Banca 21 nucleaba, o el proyecto incluso nucleaba, a algunas organizaciones. Bueno, el intendente convocó el lunes a todas las organizaciones que trabajan con discapacidad para presentarle este borrador, presentarle las características generales del proyecto, pero entendiendo que es un borrador que el intendente le va a pedir al Consejo Asesor en Políticas de Discapacidad que se reúna para elaborarlo en conjunto, para que lo nutran, para hacer una construcción colectiva de los detalles del proyecto, y ahí elevarlo al Consejo Deliberante. Y bueno, nuevamente ahí en la Comisión de Desarrollo Social estaremos analizándolo. Bueno, también tenemos nosotros en comisión el presentado por las otras organizaciones, pero entendiendo que vamos a llegar a un acuerdo en una construcción colectiva de un proyecto superador que tome esas bases, pero que instale como política pública un apoyo económico y permanente, independientemente de los gobiernos, a las organizaciones que trabajan con discapacidad, que sabemos que cumplen un rol fundamental en Tandil, ¿no? Bien. Luciano, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto. No, gracias a ustedes. Que tengas una buena mañana.